17 de septiembre de 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día lunes 17 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. Por cierto, le recordamos que hoy, de las 3 a las 4 de la tarde, por el 10:50 de amplitud modulada, Matías Lozano Díaz de León y José Antonio Zapata inician con su programa, Ya no hay respeto. Le invito a escucharlos. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Nace en Aguascalientes el Consejo Nacional de Fomento al Aborto. Autodenominado como Consejo Nacional de Fomento al Aborto, un usuario del servicio gratuito de bitácoras, Blogger, promueve lo que denomina la opción por la libertad de decisión de las mujeres embarazadas sin recursos para ir al extranjero a abortar. Aunque el usuario, o usuarios, no se identifican, ni tampoco colocan algún correo electrónico para contactarles, prometen que se estarán incluyendo entradas con lo mejor de las columnas y notas periodísticas relativas al tema, con artículos de su interés y con información siempre clara y de fuentes confiables. En una entrada, aseguran que existe una clínica especializada, a la que se puede acudir si tienen visa americana vigente. Esta misma recomendación contiene un párrafo entre paréntesis que recomienda que para el caso de la visa su pollero de confianza lo soluciona, solo cambia el riesgo a su salud por el riesgo de morir en el cruce fronterizo. Asegura que el costo para realizar un aborto vía pastillas es de $400 y de $500 a $800 para aborto quirúrgico, mismo que incluye lo que llama una segunda oportunidad. Los textos aseguran que este Consejo Nacional de Fomento al Aborto es una organización de la sociedad civil sin ligas con ningún partido político, ni grupo religioso. Finaliza su presentación con un saludo desde la tierra de la gente buena, Aguascalientes. Usted puede encontrar el vínculo a este blog desde la portada de metroaguascalientes.com. Siguiente nota. Realizan operativos de seguridad en región de Aguascalientes. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAD señaló que el gobierno federal inició operativos regionales de seguridad en Aguascalientes y entidades vecinas, con labores de inteligencia de la Procuraduría General de la República. El mandatario estatal refirió que el fenómeno del narcotráfico, que ha golpeado en los últimos meses a Aguascalientes, no es un problema que nazca y se desarrolle solo en esta entidad. Acotó que en hechos violentos registrados aquí, se ha determinado que los delincuentes provienen o huyen hacia lugares como Zacatecas y Jalisco. Reynoso FEMAD consideró que ha sido una prioridad el apoyo de la Federación en acciones de inteligencia, para que se desarticulen las bandas delictivas que operan en la región. Sí, ya se están aplicando, hay algunas cuadrillas, algunos grupos de investigación que están incluso actuando aquí regionalmente, no solamente en Aguascalientes, sino regionalmente, abundó. Detalló que en esta entidad, ya se encuentran elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada SIEDO, que se espera brinden información a autoridades estatales para apoyar con operativos para detectar a posibles delincuentes. Reynoso FEMAD dijo que es normal la inquietud de los aguascalentenses que exigen mayor seguridad, y aseguró se está trabajando en ese rubro, ya que las condiciones de gobernabilidad en el estado continúan íntegras y los niveles de seguridad son controlables. Indudablemente son niveles muy controlables, y que hoy por hoy requerimos una estrategia conjunta no solamente regional, insisto, también debe ser a nivel nacional incorporar operativos, incorporar acciones, tener información y tener retroalimentación de todo lo que sucede en el país, añadió. Siguiente nota. Levantan a dos personas en Aguascalientes. En pleno centro de Jesús María, un grupo armado obligó a la pareja a subir a una camioneta. Jesús María, AX. Cuatro sujetos armados con rifles AK-47, levantaron este domingo a una pareja en pleno centro de esta localidad conurbada, informaron fuentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM. Las dos personas, de quienes no se proporcionaron datos, fueron obligadas a golpes a subir a una camioneta Suburban gris con placas de Zacatecas cuando se encontraban en la calle Hidalgo, en esta localidad ubicada al norte de la capital del estado. Siguiente nota. Reporte acusa al gobierno de Aguascalientes por entorpecer políticas de divulgación de educación sexual. México registra altos porcentajes de embarazos en adolescentes y, según especialistas, el problema seguirá si no se atiende la insuficiente educación sexual, la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya maestros poco preparados y gobiernos locales que obstaculizan políticas públicas en la materia, como el de Aguascalientes. Los expertos ponen especial énfasis en la resistencia social y política para atender el problema y advierten la posibilidad de un grave retroceso al respecto. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reporta que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de entre 12 a 19 años fue de 79 por cada 1000 mujeres. En el informe se estima que 695.100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez. Según el informe La Infancia Cuenta en México 2006 de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el año 2000 hubo 179.413 adolescentes entre 15 y 17 años de edad con al menos un hijo, y en 2005 se registraron 164.108. Señala que se ha encontrado reticencia de padres de familia en diversas zonas de nuestro país, quienes no quieren que en clase se traten este tipo de temas. Y señala que algunos gobiernos locales obstaculizan el desarrollo de políticas públicas en la materia, como es el caso de las resistencias a la incorporación de los libros de texto de ciencia primero en Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, y no sorprende que en estos tres últimos, la presencia de embarazos adolescentes esté al alza. En algunos estados se prohibieron libros. La combinación de cuestiones culturales y religiosas se empeñan en hacer a la mujer en función de la maternidad. En México el problema fundamental es la vuelta al conservadurismo. El informe advierte que si los programas antes impulsados retroceden, los embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual se pueden incrementar. Siguiente nota. Las Panteras de Aguascalientes mejoran, pero pierden. En la ciudad de Xalapa, Veracruz, las Panteras de Aguascalientes fueron derrotadas nuevamente 120-93. Para el primer cuarto del encuentro las cosas no se veían fáciles para ninguno de los contendientes, cerrando el parcial 34-33 a favor de los de casa. En el segundo período, con algunas volteretas en el marcador, los equipos se fueron al descanso 62-59. Para la segunda mitad, Halcones de Xalapa lograron la ventaja más amplia del encuentro, concluyendo el tercer período 96-83. En el último cuarto, Panteras no logró descifrar la estrategia defensiva ni ofensiva de Xalapa, mientras los de Halcones brindaban jugadas espectaculares a sus seguidores. Finalmente el marcador fue 120-93. Con información de Luis Vázquez González. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo: ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT, gobernador constitucional del estado. Estará en la Ciudad de México, en reuniones con directivos de medios de comunicación, entre ellos, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga. La agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval empieza a las 8 de la mañana, y encabeza el programa Con Valor por los Valores, en la escuela primaria Ezequiela Chávez. Siguiente nota. El clima para el día de hoy, lunes: durante el día, nubes dispersas. 27 grados. Viento light. Probabilidad de lluvias al 30%. Humedad al 36%. Visibilidad a 16.1 kilómetros de distancia. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.